como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! ¿Tenemos móvil, Bella? Sí. Bien. Les cuento, y esto lo están pasando en TN desde hace 5, 6, 7 horas. El avión se prendió fuego, el avión del empresario Lázaro Báez se despistó y se incendió esta mañana. Los de TN dicen... El avión de la ruta del dinero. El avión de la ruta del dinero son unos imbéciles. Bueno, cuando intentaba despegar desde el aeropuerto de San Fernando, el piloto y el copiloto, los únicos ocupantes del Learjet 35, consiguieron escapar y no les pasó nada. Pero para saber más sobre este tema estamos comunicados con un móvil. Por supuesto, allí en San Fernando, gracias a un convenio firmado por esta radio con un canal de noticias que al final no desapareció, pero sigue todo el día diciendo mentiras. Perdóname, Tulio, si me estás escuchando. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¡Cuidado! ¡Epa! Tulio, ¿estás ahí, San Fernando? ¡Cuidado, Santo! En el aeroparque, no está Santo. ¡María Laura! No está María Laura. ¡Incendio nuevamente! Bueno. ¡Se incendia nuevamente! Bueno. ¡Incendio total del avión del empresario oficialista del kirchnerismo Ultra K! ¡Lázaro Báez, Santo! Sí, no es Lázaro. ¡Se incendia el avión de la ruta del dinero K! Sí, por eso. ¡Se incendia el avión con el que llevaba guita en bolsa, Santo! Pero eso son mentiras de ustedes. ¡Es tremendo! ¡Es tremendo que mientan! ¡Están quemando millones de dólares! ¡No es campo, oído! No, mejor dicho, varias toneladas de dólares, porque así es como los K cuentan la guita. Sí, en bolsa, sí. ¡Es tremendo! ¡Qué estudio, calma! ¡Se incendia la bolsa de guita, la bolsa de guita! Tulio, ¿pero dónde hay? ¿Dónde están las bolsas de guita? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Aro. Aro. Ay, ¿qué pasó? Aro. Ah, ¿qué pasó? Mala mía. ¿Sos gaucho también? Mala mía. Sí, mala tuya. Me confundí, no. No, no, te confundiste, no. Me decía que estaban quemándose bolsas de guita. No, era una bolsa negrita que está en una de residuos que estaban buscando acá un productor que tenía unos tachos. ¿Bolsa negrita? Sí, no, de guita. Ah, negrita. O sea, confundió guita con negrita. Sí, no tiene vergüenza. Bueno, entonces el contexto, ¿no? Lázaro va. No, Lázaro, ni yo ni nada. Arranca de nuevo. Sí, arranca desde cuando empezaste a hacer móviles. De ahí arranca. La congoja. La congoja del susto que les provocó este accidente. Del temor que se apoderó de los presentes. Del pánico que los invadió, sí, del julepe que se pegaron. Ay. Como en el recordado caso de Vicky Chipolitakis, Santo. ¿Qué tiene que ver? La corrupción y los aviones se vuelven a cruzar. Ah, mira vos. En este caso, el avión al que... Jorge Lanata denunció con una cantidad de pruebas contundentes. No, nunca tiene una prueba contundente. Tenía pruebas a rolete. ¿Y dónde están? Y ahora se incendia, Santo. Pero eso no prueba nada. Los rastros de la corrupción se quieren borrar al cierre del gobierno para no dejar rastros. Pero por favor. Por eso se sospecha de un incendio intencional, Santo. ¿Quién va a quemar un avión? Que la Nata dijo, la Nata dice cualquier cosa. Así como los empleados de un garito destruyen las pruebas al ser noticiados de un alienamiento inminente. Sí, alienamiento ponele, pero destruyen, no. Los acólitos del kirchnerato. ¡Ay! Empiezan a quemar todo, Santo. Todo van a quemar. En este caso, Lázaro Báez. Un emblema de los empresarios amigos del poder. Sí. Y esto entristece, Santo, pero también... ¿Qué? Las esperanzas. ¿Por qué? Esperanzas de cambio, de nuevos fríos y aires en la política. Como lo tuvieron esos otros empresarios. Esos empresarios que no son amigos del poder ni poderosos y que se reunieron en el coloquio de ideas, Santo. Esos pobres empresarios. Pobres empresarios. Que después de 12 años de embates oficiales ven al fin una luz al final del túnel. Pobrecito, ¿no? Esos empresarios que aplaudieron con entusiasmo a Mauricio Macri. Que prometió volver el año que viene con todo su gabinete. ¿Qué? Para que ahí, en el coloquio de ideas, los empresarios que saben del país, con todo su gabinete, ¿cuál gabinete? Gabinete de Boca. ¿Cuál gabinete? Lo dijo Mauricio. Voy a volver aquí con todo mi gabinete para arreglar entre todos las políticas que tenemos que llevar adelante. Entre todos, claro. Con el profesor gabinete va ahí. ¿Y qué? ¿Para que le digan qué eso? ¿Qué hacer para el bien de todo? No va a decidir nada. ¿Y qué mejor que los empresarios para decidir por el bien de todo? No. Ellos que siempre están preocupados porque todo ande bárbaro. Claro. Venga a preguntar. Ellos que siempre están preocupados por terminar con las disputas y las peleas inútiles. El empresario es bueno, ¿no? Empresariado, sí. Y empezar de una buena vez a tirar todos para el mismo lado. ¿Qué lado sería? Para el mismo. ¿Qué lado? ¿Qué lado? El mismo. ¿Qué lado? ¿Pero qué lado es ese? El de todos. ¿De todos quiénes? ¿Todos, todos? Los mismos. Ah, ¿los mismos que qué? Que van para el mismo lado. Bueno. Tulio, ¿sabes eso qué? Es lo que dicen, Santo. Eso es lo que dicen. Esa pava, no, ¿sabes que no vos no tenés lo que te está faltando, Tulio? Bastante te anda faltando tu vergüenza. Sí. No tenés vergüenza, careces totalmente de vergüenza. Primero con lo del avión que lleva guita, repitiendo esa pavada de la nata, ese invento que hizo, que nunca estuvo ni cerca de comprobarse que llevaran nada en ningún está avión. Está chequeado por Jorge eso. ¿De dónde lo chequeó? Chequeado, no, el gordo no chequea nada. Chequeado. Julio no mostró nada, hace karma cosa con cartulina. Me parece que por chequeado.com también. Chequeado.com, otros también, en otro. Y Tulio, además, para rematarle, empezás a hablar bien del coloquio de idea y decir que estuvo bien Macri, que en vez de decir que le digan que tiene que hacer, que me pongo nervioso, tranquilo. Y contando, es que está difícil. Contando que él va a ir a idea para que le digan lo que tiene que hacer en el caso de que sea presidente. No te da vergüenza, Tulio. Perdón, Santo, te perdí un toque por el despegue de un avión, pero te puedo decir que yo... A ver. Gorda pelot. No. Epa. ¿Qué? Pero viene el or. ¿Qué? Casa de pot. No te rías, vos. Ay, no, están despegando muchos aviones, no se escucha bien. Estás en San Pablo. Me estás insultando, Tulio. No sé cómo es lo del despegue de los aviones, pero se escucha que me insultás, Tulio. Se nota como todo lo que hacen ustedes. Se nota, Tulio, todo se les nota. Que operan, mienten, tergiversan, inventan. Todo. ¿Tenés alguna información, viejo? Estás ahí. ¿En dónde pasó lo del avión? Te mandaron ahí. Estás con el móvil. Vamos, un tengo poco de periodismo. De si no cortamos, si no cortamos. Cantidad de información. Bueno, tanto. Dale. La llevo en carretilla de la cantidad que tiene. Llévala en bolsa, sí. En bolsa llévala. Te cuento. Contame. Con cortina. Todavía no se saben bien los motivos del incendio. Ajá. Pero lo que sí se sabe a ciencia cierta. Ajá. Con total precisión. Está comprobado. Con certezas absolutas. Lo que vas a decir, la posta, Santo. La posta, sí, dale. La posta. Es que Lázaro Báez es un empresario que amasó su fortuna a la sombra de los negocios Kennedy. Se inventa eso, usted. Eso es lo que dice. O sea, dio la lista, hasta dieron la lista de las empresas. Un empresario de los peores, Santo. Pero eso. ¿Quién lo dice? Recontra chorro. Por favor, qué fácil que la hacen. Pero por otro lado. Los otros empresarios, los empresarios del bien, del progreso, del futuro, de la inversión, de la producción. Lo de ustedes, lo suyo, de ustedes. Que invierten desinteresadamente dinero de sus propios bolsillos en un coloquio de idea. Para tener ideas, justamente. Para que cada uno venga a decir libremente sus ideas. La idea no les importa nada, las ideas. Y no para intentar marcar la cancha, como dicen algunos. No. Simplemente por las ideas. La idea de distorsionar, esa es la idea que tienen. Lo hacen de onda. ¿De onda? Sí. ¿Onda? Eso de onda no se levanta. Y si marcan la cancha, la pregunta es: ¿está mal marcar la cancha para que sea una mejor cancha? ¿Cómo está me mal repetí marcar la pregunta? Cancha para que sea una mejor cancha. Sí, no, acaso no es mejor una cancha que esté bien marcada en la que se vea el punto penal, no la media que la marquen esto. No, grande, está la mal. No, porque te corren el arco estos tipos. Marcar la cancha de concordia y armonía está mal. Marcar la cancha de producción e inversión está mal, Santo. Sí, está mal. Te hacen solo el lateral derecho. Los empresarios. No te aguanto más. Quedaron chochos con el discurso de Macri. Y bueno, porque defendieron el voto útil como campanela. ¿Qué es el voto útil? Como campanela. El amigo campanela. Como forma de enfrentar al oficialismo. Ajá. Y por eso todos juntos. ¿Qué? Como verdaderos friends. Buen gustos. ¿Por quién? Fred, buen gusto. No vas a cantar. Se juntaron. Y en el cierre del coloquio de ideas allí en Mar del Plata. Los empresarios. Todos juntos. Todos los Roca, los Pagaris. Esto se cantó ahí. Los Bambrea, los Constantini. Los Grobo Copatel también. Los Grobo, le dice. Cantaron a Cristina Pérez. Se juntaron. Y a ver, para que aclaro la voz. Y cantaron. siamo qui con Macri al lado mio, che volverà, hay que decirle y hay que hacer, pareciera un pichi. Con Mauricio no son nada disco, los de ahí ayuya, la nación con Sirven y compañí, Echeverre y Urquía, pero qué bello idea, coloquio con té. Mauricio es muy astuto, sabrá lo que hacer. Oui, siempre lo mismo, mala palabra y el populismo, que arruinó al país. Y vudú, vudú, Gorma Chorizo, Kaufman Brea, también Constantini y Aranguren de Shell. Paolo Roca está con Pagani, con Adán que es Daniel. Falta mucho, pero qué bello idea, coloquio con te. Mauricio preparando per presidente. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.